Muy bien, Rubén Villalta, trabajador de Crónica, te agradecemos mucho la comunicación y volvemos a estar en contacto, a ver cómo sigue la situación. Muchas gracias, hasta luego. La semana pasada, exactamente el 7 de agosto, habíamos recibido un fax proveniente de la UTBA, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Así es. quienes se solidarizaban con los periodistas Víctor Hugo Morales, Adrián Paenza y César Francis, a quienes les había caído una demanda de los propietarios de Torneos y Competencias, por lo menos dos de los propietarios, Carlos Ávila y Luis Nofal, ¿sí? Bueno, habíamos leído el fax, y bueno, por tal motivo ahora estamos comunicados justamente con uno de los demandados, con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, buen día. Buenos días. Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿lo sorprendió este juicio que le ha iniciado la gente de Torneos y Competencias? Absolutamente. Por cierto que es una particular sorpresa, es un avance de periodistas sobre algo que justamente son los periodistas los que más interesados deben estar en preservar, que es la libertad de expresión, la posibilidad de decir libremente lo que nosotros pensamos sobre los protagonistas del fútbol. A ellos, además de ser dueños de medios periodísticos, les corresponde ser protagonistas en la medida en que son los propietarios de la televisión del fútbol. Y esa televisión del fútbol tiene muchísimo que ver con la actividad de la que yo hago comentarios desde hace tantos años. Que ellos no sean tolerantes con lo que otro periodista pueda decir, resulta asombroso, atentatorio contra elementales derechos y por supuesto también sorpresivo. Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenos días, Walter Isaías, los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace en la Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, para trabajar en el periodismo especializado en deportes sin trabajar en torneos y competencias? No es fácil hoy día, sobre todo para los muchachos que empiezan. Conseguir trabajo en los medios que no les pertenece, a Torneos y Competencias es muy difícil, las radios están muy mal. Menos la radio que ellos manejan, porque ellos, con el dinero del fútbol, con el dinero que han ganado a través del fútbol, no solo han comprado canales de televisión, sino emisoras de radio, que seguramente son deficitarias como las radios normales, que están pasando por una mala época, ustedes lo sabrán, todos estamos realmente hackeados por la falta de publicidad, pero que ellos pueden perfectamente alimentar, porque lo que les importa es tener el control de las opiniones, y este juicio que me hacen demuestra que efectivamente no pueden vivir sin controlarlo todo. Y tienen el control de las opiniones, naturalmente todo el tiempo están transmitiendo de fútbol, hablando de fútbol y llevando agua para su molino, que son los intereses paralelos que tienen. Seguramente el interés periodístico es mínimo, lo que importa es sostener filosóficamente un negocio que es tremendamente desventajoso para el fútbol y que ha vaciado al fútbol. Posiblemente no por culpa de ellos, a alguien les abrió la tranquera, claro. Alguien les puso en sus manos el más fabuloso negocio que yo conozca, salvo el negocio que se hace verdaderamente con capacidad de trabajo, generando fuentes de trabajo, generando industrias y todo lo demás. Pero jamás se ha visto, que yo por lo menos haya sido testigo, una posibilidad de ganar o ganando la lotería, no, ni siquiera la lotería, porque esto es sacar la lotería prácticamente todas las semanas, es un número premiado que el fútbol, a través del señor Grondona y algún otro dirigente capaz, les ha dado desde hace muchísimos años y se lo ha dado hasta el 2014. Yo hablo de todas estas cosas porque no es posible callárselas si uno no les pertenece a ellos. Y como tengo la suerte de no pertenecerles, parte de lo cual es una decisión propia, lo cual me da de alguna manera autoridad moral en el tema, finalmente terminamos en esta situación en la que, por decir lo que me parece a mí que sucede, yo estoy expuesto al juicio de la gente, finalmente lo que yo digo que sucede, no necesariamente lo que sucede, es mi interpretación de los hechos, y finalmente está la gente haciendo su propio criterio, justamente barajando mis criterios, los de otros periodistas y sobre todo también los de los decenas de periodistas que ellos tienen a su servicio en los canales de televisión donde todos los programas les pertenecen, en la radio, en los diarios y en las revistas que ellos dominan. teniendo en cuenta también esta construcción monopólica de parte de torneos y competencias, se hace muy complicado, digo, de alguna forma, estando también en grandes medios de comunicación, como estás vos. Es una muy fuerte presencia monopólica. Yo te escucho un poquito bajo, pesqué la palabra y me interesa el tema, porque en algún momento empecé a desarrollar la idea de que, sobre todo si sos un periodista joven, no tenés lugares para abrirte camino, tal como están los medios, que tienen que valerse por sí mismos, salvo entrando a trabajar siendo parte del monopolio. Es tristísimo para un muchacho de 20 o 22 años que a lo mejor podría crecer desde el punto de vista ético en las mejores condiciones, tener que trabajar ya para un medio donde instantáneamente vas a ver qué es lo que no se puede decir. Por ejemplo, no se puede decir lo que nosotros decimos. Claro, es difícil, digo, esta construcción de discurso también, ¿no? ¿Cómo conformar un contrapoder, una contrahegemonía al discurso que establece este monopolio? Se hace complicado también desde los grandes medios de comunicación, ¿no? Estando afuera. Es el otro aspecto irritativo de la demanda. ¿Qué puedo hacer yo con un cuchillo de madera frente a los tanques de guerra que ellos tienen? ¿Qué puedo hacer yo desde una emisora de radio hablando un ratito a la tarde cuando el tema es pertinente de lo que la televisión del fútbol ha hecho, cuando ellos tienen en el mismo momento todos los programas de televisión que son inmensamente, pero inmensamente más vistos que cualquier cosa que yo pueda decir en radio, y tienen revistas, y tienen diarios, no tenés manera de pelear? Pero Víctor Hugo, buen día, te saluda Daniel. Pero algo les debe molestar, porque te hicieron un juicio. ¿A mí? Sí. Lo que vos decís, algo les debe tocar a ellos. Se tendrás un cuchillo de madera contra los tanques, pero algo le debe haber pasado porque te han demandado. No sabes que, aunque te parezca mentira, no les hago nada, porque ellos siguen muy campantes con sus negocios. Me da la sensación que es que el poder no se sabe controlar. El poder le gusta tener todo, ellos quieren tener un verdadero dominio y control y que nadie se salga de la manada. Aunque me parezca mentira, yo creo que es simplemente un exceso, una cosa casi de vanidad personal de dos personas que dicen, ¿y quién es este periodistucho para venir a decir cómo son las cosas y que nosotros nos hemos enriquecido con el fútbol y hablar de cómo son los negocios y qué se tiene que meter con un contrato que es legal? Es legal, pero tendríamos que hablar si es legítimo, hasta el 2014. ¿Y qué se tiene que meter con los derechos de la venta de televisión? ¿A él qué le importa si nosotros lo compramos en 15 millones y lo vendimos en 54 millones? Debe estar envidioso. ¿Qué se piensa? Hacer un juicio no, pero con un juicio no hay calumnias, no hay injurias en lo que él dice. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Y sacarle daños y perjuicios, que tenga que pagar o que se asuste por lo menos que tiene que pagar. Así que hacer un juicio. Decirse a un abogado de los tantos que estos medios normalmente tienen, porque en lo que más tienen que gastar es justamente en abogados para poder establecer una protección legal importante a lo que de otra manera, desde el punto de vista ético, ¿cómo sostenés un contrato hasta el 2014 de la forma que se ha firmado con la AFA? Con muy buenos abogados, y por supuesto tienen muy buenos abogados, y le dicen a ellos, termina con este tipo, haceme una gauchada, dedícamele dos días y entablarle una buena demanda, a ver si lo asustamos y lo hacemos callar la boca. Y sería interesante también, Víctor Hugo, ¿no?, desde el punto de vista estrictamente económico, que si en alguna de las cajas que busca e investiga Elisa Carrió hay algo de lo que tenga que ver con grandes capitales de dinero que vinieron del exterior para algunos de estos medios de comunicación, que no se sabe bien si es dudosa su precedencia, ¿no? Demos tiempo. Eso es lo que se me ocurre responder. Lo que ellos titulan como campaña de desprestigio de parte tuya, ¿vos cómo lo titularías? Yo digo que en todo caso sería una el otro platillo de una balanza muy despareja en la que ellos tienen, en el platillo más pesado, una enorme campaña de prestigio o de ocultamiento de aquellas cosas que los puedan complicar en ese prestigio. Insisto en señalarte que no hay manera de hacer una campaña contra ellos. El tema es que muchas veces hablo de ellos. A eso le llaman una campaña. Pero ¿cómo no hablar de la televisión del fútbol si en cada cosa que vos hables, decime cualquier tema de fútbol y vas a ver cómo la televisión tiene que ver? ¿De qué queremos hablar? ¿Del paro del fútbol? ¿Que está buscando los dineros que le regaló graciosamente a la televisión? Por ahí no tienen culpa. Ellos a lo mejor lo que piensan es que cuando yo hablo de negociados, de una estafa al fútbol, etcétera, etcétera, aparecen ellos como habiéndola cometido. Mi indignación es con los dirigentes que han hecho tan malos negocios para el fútbol, que han permitido que el fútbol esté de rodillas, sin un centavo, debiendo. Ahora no sabían si podían jugar en Córdoba, cuando parecía que estaba todo solucionado. No podían jugar por la policía, debiendo a cada santo una vela, no pagando, mintiendo, dando vueltas por los bancos, pidiendo dineros al Banco Nación que no tienen ni para darle a quienes realmente producen en el país. Y que todo esto se ha producido, toda esta postración, tiene que ver con la inmensa cantidad de dinero que le han entregado porque sí, porque serán buenos amigos, porque ellos serán muy seductores, porque serán grandes empresarios que saben convencer de las maneras en que pueden ser convencidos quienes dirigen la cosa pública, y para mí el fútbol es una cosa pública. Y bueno, y no entenderán que finalmente mi crítica, la más ácida, la más fuerte, es contra quienes le han hecho este tremendo daño al fútbol. Y yo empiezo siempre por los dirigentes. Víctor Hugo Morales, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y desde Espacio... Yo les agradezco a ustedes el interés, muchachos, por esto. De alguna manera, en algún lugar, no es que uno esté buscando ayuda permanentemente, yo suelo no pedirla, por cierto, pero toda aparición de un periodista que se sensibiliza con esto que nos pasa es una manera también de defendernos todos para el futuro, porque lo único que le falta al país es que también el periodismo esté acechado como alguna gente pretende, y acecharlo es quererle cerrar la boca a cualquier voz que sea disidente. Muchas gracias. Gracias a vos.